Le damos la bienvenida y las buenas tardes. ¿Cómo estás, Mayra? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, Mayra, en realidad nosotros te llamamos porque vos mandaste un mensaje donde hacés referencia, no sé si mala atención, pero evidentemente están, porque no, nos ha pasado que no ha sido la única que ha mandado al portal ABC Hoy un mensaje, otros vecinos también, haciendo referencia a que tienen que ir muy temprano, a la madrugada, tipo 5 de la mañana. 4:30, 5 para conseguir un turno, si conseguís. Si conseguís, que son pocos los turnos que se dan por día. Ponele para, o sea, control y todo eso, no sé si son 10 turnos o 10 creo que son. Y para los odontólogos son 5 turnos y a veces vas y ya están dados, anticipados. ¿Esto hace mucho que está pasando o es un problema de ahora de vacaciones? No. Hace rato y cambian de doctores siempre porque no sé por qué. Siempre 5 turnos. Sí. Y bueno, a vos puntualmente, ¿esto cuándo te ha pasado? ¿En el día de hoy? Ayer fui. Sí, tempranísimo. Me dieron turno a las 9. Me atendieron a las 12 y no me habían anotado ni siquiera en el cuaderno. Viste que te dan un cuaderno. Y me atendí con el anotador y me dice, no, dice, nunca me anotaba. Por eso a las 12 me atendió. ¿Y qué y hoy fui también, sí. y no conseguí turno. Bien, ¿y qué es lo que les dicen? O sea, me imagino que hay una encargada, alguna enfermera que está. Las dos chicas, las dos señoras, una Lina y la otra no me acuerdo el nombre. Ajá. Y ellas son las que dan los turnos. Bien, ¿qué explican ellas? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué les pasa eso? No te dan explicaciones, te dicen no hay turno y no hay turno. Ya están dados, te dicen, son 5 nada más. O sea que la sala de Movediza abarca todo ese sector, hoy cada vez más grande Movediza, también es un tema. Mucha gente. Pero Mayra, buenas tardes nuevamente. En este orden, vos decís que vas desde tempranísimo, ¿no? A pedir turno. ¿Vos ves si hay gente o no adelante tuyo? Sí, hay mucha gente. Y a veces no sabés para qué, si para el dentista, si para el otro médico. Bien. ¿Y en médicos qué hay? Decís, un odontólogo, un médico pediatra. General. Pediatra también. Ajá. Sí, hay veces que son, hay días que son demanda nada más para de urgencias. Claro. Y ustedes tienen que concurrir a la sala para después ser derivados al hospital en caso de ser necesario. Sí, pero no te quieren derivar tampoco. ¿Por qué? No sé por qué. Bueno, pero si es algo urgente, sí, evidentemente tenés la guardia y vas directamente. Pedís a la guardia y vos vas a la guardia y dicen, no, vos tenés que ir a la salita de tu barrio que es para urgencia. Claro. Y yo les digo acá cuando vengo, me mandan para allá y ellos me mandan para acá. Claro, van y vienen. Y la otra vez me dice la señora, pero yo no les digo que vengan a las 5 de la mañana. Claro, porque pero la gente viene a las 5 de la mañana para tratar de conseguir un turno, ¿no? Porque quiere venir a molestar. Y aparte que no tiene recursos para ir privado o lo que sea. Por eso va a la salita. Sí, seguro. El reclamo está hecho. ¿Ustedes presentaron alguna nota, hicieron algo que tenga referencia a varios vecinos del barrio para ver si pueden entre todos llegar hablar con algún funcionario del equipo de salud, algún integrante del Sistema Integrado de Salud Pública de Tandil? No, pero estaría bueno hacerlo, porque no soy la única. Hay mucha gente acá en el barrio. Claro, porque, a ver, ahora el reclamo periodístico lo vas a hacer, vamos a publicar la nota, esperemos que tengan respuesta, ¿no? Pero ojalá. Pero además de eso, por ahí estaría bueno que se organicen como vecinos y que puedan llegar a hacer un planteo más formal, ¿no? Sí. Bueno, más que nada, vamos a darle difusión a esto, esperemos que se resuelva y mantenernos al tanto. Si llegan a organizar algo también, si llegan a movilizarse o entregar alguna nota, haciendo algún pedido concreto. Ajá, lo voy a charlar con los vecinos, sí. Perfecto. Mayra, te agradecemos mucho. No, gracias a usted por contestarme y llamarme. Y bueno esperemos que se resuelva, que puedan tener la atención que merecen. Sí, porque hay mucha gente que va y se tiene que volver. Seguro. Porque es así. Gracias de nuevo. No, de nada. Hasta luego.